El Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Cheongnyeon, dirigió la carta de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un el día primero, en saludo al 2017, año 106 de la era Choche. La misiva señala en particular: rememoramos con emoción el histórico año expirado en que, bajo la sabia y probada dirección de usted, el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea se adornó como cónclave de victoria y gloria que ostentó ante todo el mundo la invencibilidad del gran partido Kim Il-sungista, Kim Jong-unista. Se afianzó más la posición de la Corea de Songun, potencia poseedora de armas nucleares y militar en el Oriente. Y así se escribió el período de mayor esplendor de la Revolución Coreana. De veras, usted que defendió con firmeza el destino del país, la nación, y abrió el nuevo camino de la reunificación, la prosperidad y el progreso de la patria, es el mejor de los grandes hombres que adelanta la victoria de la causa revolucionaria del Juche y la socialista, y gran dirigente que acarrea el radiante mañana de la nación de Kim Il-sung y la Corea de Kim Jong-il, que prosperará para siempre. Usted es el bienhechor de la existencia que abraza a la Cheongnyeon y a los compatriotas en Japón y los atiende con el amor paternal, y eminente líder que exalta a la Cheongnyeon como organización ejemplar de los coreanos en ultramar. En traducción de ilimitada fidelidad y adoración de todos los funcionarios de la Cheongnyeon y demás compatriotas en Japón, deseamos de todo corazón salud a usted, máximo dirigente de la causa revolucionaria del Juche y generoso Padre Nuestro.